Manantial de paz y crecimiento personal. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Psicología de la Personalidad por la Universidad de Chicago. Doctor en Teología de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Tu bienestar físico. El hombre es una unidad misteriosa y maravillosa entre espíritu y materia, entre cuerpo y psique. Todo lo que favorece la salud del cuerpo favorece a la salud psicológica, y todo lo que favorece a la salud psicológica nos ayuda en nuestro bienestar físico. Vamos a dedicar este rato a hablar sobre el bienestar físico. Algunas de estas ideas te pueden ser muy útiles en tu vida. Algunos factores que contribuyen a tu bienestar físico. Primero, alimentación y dieta. La nutrición es el conjunto de los fenómenos que tienen por objeto la conservación del ser viviente y de su salud corporal. Una buena nutrición es fundamental para que la persona tenga una vida plena y se mantenga activa en su producción física, biológica, emocional e intelectual. Un médico llamado Esteban Smith celebraba sus 100 años de edad. Cuando le preguntaron el secreto de una vida tan larga, él respondió: cuida tu estómago los primeros 50 años y él cuidará de ti durante los 50 años siguientes. La nutrición del adulto se ve afectada con frecuencia por alteraciones en su digestión, absorción, baja tolerancia a la glucosa, escaso consumo de proteínas y calcio y otros muchos factores. De ahí la importancia de una dieta adecuada para conservar la salud de la persona y retrasar o evitar la aparición de trastornos degenerativos, tales como diabetes, artritis, osteoporosis, enfermedades cardiovasculares. El agua es la fuente de la vida. 75% del planeta Tierra está cubierto por agua. Tu cuerpo tiene un 80% de agua. Tu dieta debe contener un 70% de agua. Es saludable tomar agua y líquido abundante, pero sobre todo consumir muchas frutas y hortalizas ricas en agua. Al disminuir con los años la función renal, el agua adquiere gran importancia como vehículo que facilita dicha función. De 5 a 8 vasos de agua diariamente ayudarán a corregir el estreñimiento, aumentando esta cantidad en caso necesario. Las frutas exigen menos energía para su digestión y proporcionan una gran fuerza al organismo. El cerebro solo puede trabajar consumiendo glucosa. Ahora bien, en las frutas abunda el agua, 90-95%, y la fructosa, que se transforma fácilmente en glucosa. Una dieta balanceada. Tres clases de alimentos deben integrarse para obtener una dieta balanceada: las proteínas, los carbohidratos y las grasas, además del agua, base fundamental de la vida, acompañada de una serie de sustancias como las vitaminas y los minerales, que son la base de una dieta simple normal. Las proteínas son a menudo deficientes en la dieta de muchas personas, a los que convendría una dieta hiperproteica. Las calorías y grasas deben tomarse moderadamente, especialmente en la edad madura y en la tercera edad. No se debe consumir un exceso de azúcares refinados. Igualmente, las harinas también se deben controlar y las grasas, preferiblemente, deben ser de baja concentración en ácidos grasos saturados. De los minerales, el calcio y el hierro son fundamentales. Las vitaminas A, C, D, E y el complejo B son especialmente importantes. Debe consumirse en buena cantidad la fibra, con el fin de mejorar la digestión y prevenir el cáncer del colon y otras patologías del tracto digestivo. Incluya en su dieta una buena cantidad de verduras y frutas, especialmente crudas. Contienen muchas vitaminas y minerales que le ayudarán a mejorar su digestión. El secreto de la moderación. ¿Quieres comer mucho durante tu vida? Procura comer poco cada día. Así vivirás más años, casi con seguridad. Muchas investigaciones realizadas con ratas y otros animales han demostrado que al reducirle la cantidad de alimento se aumenta significativamente su tiempo de vida. Por eso, los nutricionistas recomiendan que uno se levante de la mesa más bien con capacidad de comer algo más que con sensación de hartura, de llenura. Esta moderación es provechosa no solo para tu cuerpo, sino también para tu voluntad y para tu carácter. Segundo, el poder de tu respiración. El fundamento de una buena salud reposa en una saludable circulación que transporte el oxígeno y los alimentos a todas las células del organismo. Y la circulación depende de la respiración. La respiración oxigena y estimula los procesos eléctricos de cada una de las células, especialmente del cerebro. Controla también la circulación linfática, en donde se encuentran los glóbulos blancos, base del sistema inmunológico. ¿Sabías que en tu cuerpo tienes líquido linfático 4 veces más que tu torrente sanguíneo? La linfa remueve las células muertas

durante el cual no ocurren tales movimientos oculares. Dormimos, pero no estamos soñando. Ambas clases de sueño son absolutamente necesarias para la salud mental. Es un hecho tal vez poco conocido. El sueño tranquilo, reparador y suficiente es factor importantísimo para la salud y, por lo tanto, un ingrediente importante para llevar una vida feliz. El sueño conserva y restaura tus energías. Cuidado con el licor. El alcohol es la droga más usada y aceptada en nuestra sociedad. Básicamente es una droga depresiva del sistema nervioso central, cuyos efectos son parecidos a la de muchos sedantes. Produce un estado de euforia que transitoriamente levanta la autoestima y adormece algunas emociones negativas como la tensión, la angustia, la depresión. Atenúa las inhibiciones y el control de la voluntad, lo cual facilita la socialización. Pero los efectos laterales son numerosos. Efectos decididamente perjudiciales para las funciones intelectuales como el juicio y la memoria, deterioro de la coordinación perceptivo-motora, con rápidas consecuencias en cuanto a posibles accidentes de tráfico, disminuido el control de la voluntad, algunas personas se vuelven peleadoras y agresivas, otras se entregan a los desórdenes sexuales, y finalmente, el proceso se ve coronado por los famosos guayabos, con sus dolores de cabeza, náuseas, vómitos y otros muchos síntomas muy molestos. El abuso del alcohol trae consigo grandes riesgos: la dependencia y adicción, el deterioro de la salud física, los peligros de accidentes y finalmente la dependencia y adicción que puede conducir al alcoholismo y hasta al síndrome de Korsakoff, condición psicótica caracterizada por una serie de pérdidas de la memoria por delirios y alucinaciones. Y el cuadro no se detiene aquí. Se requeriría un tétrico pincel para dibujar los costos sociales, como el ausentismo en el trabajo, la criminalidad, los abusos sexuales, la destrucción de tantas familias víctimas del abuso del licor. Cuidado con el cigarrillo. Las estadísticas demuestran de manera incuestionable que los fumadores afrontan un riesgo de muerte prematura mucho más alta que los no fumadores. Por ejemplo, un hombre de 30 años de edad que se fuma 2 paquetes de cigarrillos diarios debe afrontar una expectativa de vida 8 años más corta que otro no fumador de la misma edad. El fumar aumenta la probabilidad de contraer enfermedades, a veces mortales. Se le asocia con varias formas de cáncer,

hazlo y podrás eliminar o disminuir un montón de recetas médicas, de pastillas, cucharadas y medicinas. Comienza hoy mismo. Así lograrás un cuerpo sano en una mente sana. Han escuchado ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena en el programa Manantial de Paz y Crecimiento Personal.